Las voces de nuestros locutores han sido generadas por computadora usando testaloudenestap.com. Este seu olhar, quando encontra o meu, fala de uma... Hola, bienvenidos a Libros en MP3.teca. Buenas noches, soy Alejandro. Buenas noches, Andrea. ¿Cómo te encuentras? Bien, Alejandro. Un gusto estar contigo acá. Bueno, primero que nada damos la más cordial bienvenida a nuestros auditores y les agradecemos su visita. Este programa es la primera entrega en formato podcast que hemos realizado. Tenemos un pequeño artículo sobre todo lo relacionado con podcasting, pero primero vamos a los contenidos de nuestra edición de hoy. 1. Explicaremos en qué consiste nuestra página y cómo se realizan los libros en MP3. 2. También explicaremos las formas en que se puede colaborar para aumentar nuestra enciclopedia. 3. Seguiremos explicando en qué consiste el podcast. 4. En la sección novedades analizaremos los últimos títulos de libros que tenemos disponibles. 5. Finalizaremos entregando la información de contacto para comunicarse con nosotros. Esperamos que disfruten esta edición. Desde hace tiempo que existen diversos programas que permiten leer textos en el computador, sin embargo, generalmente son programas con voces en inglés o que se escuchan muy cortado y con una voz falsa. Pero hace pocos días hemos encontrado un programa llamado testaloudenestap.com que entrega una calidad de funcionamiento muy buena, de hecho tanto mi voz como la de Andrea han sido realizadas con este programa. Sí, lo mejor de todo es que el precio de este programa es muy barato, el paquete cuesta $30 y es posible bajar tanto mi voz como la de Alejandro en forma gratuita desde nestap.com. Las dos voces forman parte de un paquete de descarga adicional realizado por la empresa Learnout and Hospi disponible en este sitio mencionado. Este programa tiene una versión demo que dura 30 días para realizar las pruebas que quieran. Otra importante característica es que se genera un archivo de salida en MP3 como el que está escuchando. Con este programa hemos realizado la conversión de diversos textos a MP3 y surge en forma natural la, entre comillas, idea de leer libros y llevarlos a formato MP3. Quizás se estarán preguntando qué música es la que se escucha de fondo. Bueno, ella es Leila Piñeiro, una cantante de bossa nova brasileña. ¿Cómo se puede colaborar en la creación de libros en MP3? Bueno, una forma es bajar el programa testaloudenestap.com y conseguir algún libro en formato de texto y pasarlo a MP3. Lo ideal es realizar la conversión por capítulos para que no quede un solo archivo MP3 que sea difícil de bajar de nuestro sitio. ¿Qué beneficios tiene la creación de libros en MP3, Alejandro? Bueno, primero es que las personas discapacitadas visualmente pueden escuchar literatura en forma gratuita. Otra cosa es que es bastante agradable ir escuchando un buen libro en un reproductor de MP3 durante un viaje o mientras se espera un bus, por ejemplo. Las ventajas son muchas. Nuestra idea es la creación de una pequeña biblioteca con algunos títulos para comenzar. Confiamos en que más personas van a ir entrando en este sistema y que la cantidad de libros en MP3 a mediano plazo sea bastante alta. Bueno, vamos rápidamente a nuestro próximo tema, que es exactamente el podcast, Alejandro. Andrea, el podcasting consiste en crear archivos de sonido generalmente en MP3 u OGG y poder suscribirse mediante un archivo RSS de manera que permita que un programa lo descargue para que el usuario lo escuche en el momento que quiera, generalmente en un reproductor portátil. La palabra podcasting es una mezcla de las palabras iPod y broadcasting. Se asemeja a una suscripción a una revista hablada en la que recibimos los programas a través de Internet. Su contenido es diverso, pero suele ser un blogger hablando sobre diversos temas. Esta es la definición base. Ahora bien, puede ser ampliada de diferentes maneras. Hay podcasts sobre diversos temas, sobre todo tecnológicos. Alguna gente prefiere usar un guión y otros hablan a capella y de forma improvisada. Algunos parecen un programa de radio, intercalando música, mientras que otros hacen podcasts más cortos y exclusivamente con voz, igual que con los weblogs. Pero dime algo, ¿cómo se puede escuchar un podcast? se baja el archivo de sonido. A partir de ahí, es algo personal. Hay quien usa programas especiales que leen archivos de índices, descargan la música automáticamente y la transfieren a un reproductor MP3. Algunos simplemente lo escuchan en el ordenador. Al fin y al cabo, es un archivo de sonido normal y corriente. Nuestra próxima canción de fondo es de Alejandro Fernández, Si tú supieras. ¿Me la dedicas a mí? Bueno, a continuación leamos los títulos que tenemos en nuestra biblioteca. Upa, voy a hacer como que no escuché ese comentario. El primer libro que tenemos está bastante de moda, es el famoso libro Uno de las Crónicas de Narnia, El León, la Bruja y el Ropero de C.S. Lewis. Está dividido en 17 capítulos, o sea son 17 archivos, con un total de 63.6 megabytes y 3 horas 47 minutos de duración. Este libro fue leído por Alejandro. El segundo libro que tenemos es La Fundación de Isaac Asimov, está dividido en 5 partes las que, a su vez, son divididas en 48 capítulos en total, por lo que tenemos 48 archivos MP3 con un total de 122 megabytes y una duración total de 7 horas 13 minutos. Este libro también fue leído por mí, las próximas entregas serán realizadas por Andrea. Bueno, el tiempo es dinero, vamos terminando este programa de hoy con la información de contacto. Nuestra dirección está en librosenmp3.teca. Si tienen dudas o comentarios, por favor escribir a nuestro amigo Alfredo Salazar, correo a salazar@rocketmail.com. Él nos hará llegar los correos. Revisen el resto del site, iremos incorporando más información en la medida de lo posible. Bueno, eso ha sido todo por hoy, les agradezco la paciencia en escucharnos y ojalá nos veamos pronto, nos vemos. Buenas noches Andrea, saludos a todos nuestros oyentes y nos vemos otro día si Dios quiere. Buenas noches. Ya, apaga la música, Lucho, nos vamos para la casa.